Wahyu Allah Ta'ala, Pasal 11. Lapatau lo talong ohimai ode olau, meteri ayu ode lo tunggudu. Wau Allah Ta'ala lo polele mai ode olau odie. Pobongulo, wau mota ukruwamu mau bele lo ea. Wau meja hepo dutuala kurubani topango bele lo ea. Wau timongoliota hepo tabia wateto, rekenia mau ngolo jumulalio. Bodila mau kurua pango belelo ea uto diluari. Sababu uito malowali tayadu bangusa-bangusa takapiru. Wauti mongolio, mamohuta huta akota lo Yerusalem usuci boito. Wopatopulu waudulo hula hihewolio. Wauma mopo ahu mota tadulota, mota mopo tunggulo wahyu, mondo olau, ngolihu, waudulo hetuta, walomopulo hui hihewolio. Timongolio mamu make lo kaini kado. Odito uilo ialo Allah Ta'ala ode olau. Tadu lo taboito, de uito itu ayu jaiton dulo bungo, wau tambati mohelu duluo, uhe podutua lio tohe totalu lo ea, ta ahu uolo alam uolo tua-tua ngiolo mao. Wono uluo tau ta oniati moleto ode olimongolio, woluo tulu mokaluari mai mondongango limongolio, momobu timi idu ta oniati moleta boito. Wolo uodito, nga amila ta oniati moleto ode olimongolio, musimate. Timongolio kawasa mo he utahulungo. Tunggulo dila modehu dini ngohilayao timongolio he popotunggula lo wahyu londo Allah Ta'ala. Timongolio olo kawasa molomela nga amila taluhu mualiduhu. Wau kawasa olo mopodehu mal lo tili-tililah he para lo bala ode dunia. Toa kutu u otohila ali mongolio. Wonu timongolio mai lapato lo potunggulo habari mondo Allah Ta'ala. Ma mobongu mai mondo lianga udila otone adelomio, mahaluku tuau umo o hedaa, memo patea wau mo olahe oleh mongolio, tunggulo ti mongolio ma mo powate. Mayeti li mongolio, ma hulia ma alotau hedutua totululo dalaladaa, tokota tuau damanga boito, uto de lomo humaya, tanggulio Sodom mialo Mesir. Teto olo ea li mongolio sila li pulio. Mayeti li mongolio boito, ma pobilo helo tau-tau wala mentonga amila umati, suku, bahasa, wau bangusa, tolohui wau ngopita hiheolio. Mayeti di mongolio boito, di lawohi lo tau-tau wala boito lo bungolo. Tau-tau wala tahetolawa to dunia, ma moti wengahu. Sababu opopate lo tadu lota, ta ilahulamai lo Allah Ta'ala boito. Di mongolio ma molala wala hadiah. Sababu nabi dulu taboito, mahelo si kisa tau ngohuntua, tahe tolawa to dunia. Tau maila pata utolohui wa ngopita, roh lo tutumula lonto Allah Ta'ala, ma momaso ma ole oli mongolio. Tunggulo ti mongolio, ma muli tumumulai, wau nga amila tamo onto oli mongolio, ma mowali dui toladaa. Lapatama ilo dungo hemai suara tuau lonto soroga, ulolo iamai ode nabi dulu taboito, odie. Bobotula lo mai timongolio dia mai. Wau timongolio olo, ma mo botula mola ode soroga, hebolula lo hengo ilangkangi mongolio, hebilo helo tau-tau wala tamo ingo li mongolio. Tosa ati boito, ma mo wali lilu hedaa, wau ngotayadu to umopulu lo tayadu kota boito, ma mo lohubu. Pitulo lihulota tamo powate, sababu lilu heboito. Wau tau-tau wala weo, tale sisa madu itolada, wa mamo pemasahuru lo Allah Ta'ala to soroga. Umo oto potala ululio, ma ilawode. Bou oto lulio poli, ma hu amolunuhei. Lapatao malaikati opitulio, lo hipa sangga kalalio, wau ilo dunghemai suara-suara ala mo ohu umonto soroga, odie. Kawasa mo marenda to dunia, ma dihudihu to Allah Ta'ala eyanto. Wa madihudihu olo to tamati lantu maila Allah Ta'ala mopo salamati lo manusia. Wa Allah Ta'ala mamu marenda sampe molo laita. Lapatao mongota ua dulo pulu wawo patota, tahehulo ato bilulo ali mongolio, totalu lo Allah Ta'ala, ma lo sujudu lo lubo Allah Ta'ala. Ti mongolio lo dua odie. Ueya Allah Ta'ala takawasala'a. tawolua malaita londou omo-omo lumai wau masatia. Amiatia mosukuru sababu ito ea malodiu kawasa uda to dunia wau ma lo mulai hemo marenda. Tau-tau ala takapiru malohi hewo he polawania to ito ea. Pemaledunga wakutulio ito ea momopaai muruka. Wau maledunga olo wakutulio ito ea momutoa tau-tau ala tamalopowate. Utie wakutulio mongohima apahala ode mongowatolo ito ea. De uite ito mongonabi wau ode nga amila tamatilawoto Allah Ta'ala. De uite ito nga amila tahepo ibadatia ode ito ea. Tau dulamango wau takeke ingo. Utie olo wakutulio lo umongantulu tahepo ngantulua dunia. To umongota ua boito maila patolo dua. Ilontonga umota belelo ea to soroga lohu omai. Wau bulua lo janjia lo Allah Ta'ala woluo to delo mio. To uboito malowali bulongkodu wau ilato mabo motutu yuhe. Wau malowali olo juhu wau didi esi uto o tutua.